Hola Lucid Sapiens, soy Manuel Ávila, bienvenido a mi canal. Bueno, como comenté la última vez que hice un podcast en este espacio, estaba trabajando en unos cambios que quería hacer y bueno, ya puedes haberte dado cuenta que el primero de ellos es el nombre de este canal, que ya no es Espiritualidad y Ciencia, sino Lucid Sapiens. La idea surgió durante mi meditación Vipassana, desde hace tiempo, de hecho, había venido pensando en tener como un espacio para también compartir contenido en inglés. Precisamente, pues, vivo en Canadá y me he dado cuenta que hay muchas personas que se sintonizan con esta visión de espiritualidad basada en la ciencia, basada en el naturalismo, en la realidad. Y me di cuenta que espiritualidad y ciencia es muy difícil de leer y de entender para las personas de habla inglesa. Entonces decidí buscar un nombre neutro, ¿no? Entonces tomé la idea de una palabra en latín, una frase en latín, que obviamente proviene de Homo sapiens, de la idea de una especie de ser que se caracteriza por su inteligencia, ¿no? Sapiens, pues, es la raíz de la palabra sabiduría. Y bueno, habría que también preguntarnos si nuestra raza clasifica realmente como seres de sabiduría, seres sabios. Inteligentes, desde luego que sí, pero creo yo que la sabiduría es algo que tenemos que esforzarnos en conseguir, que cuesta y que no es tan común en nuestro mundo. Así que hice este juego de palabras con lucid, que se refiere a la lucidez, a la claridad, para llamar la atención sobre nuestra necesidad de construir una nueva especie, ser una evolución, digamos, del Homo sapiens, no ahora, no dentro de pocos años, sino en un futuro en el que quizás podamos vivir con una armonía y con una paz y un entendimiento entre los seres humanos y los otros seres sintientes de este planeta, para lo cual yo considero que necesitamos mucho más que inteligencia, necesitamos sabiduría, y eso es en últimas lo que aspiro a lograr, por lo menos dejar la semilla, la duda de que la espiritualidad es mucho más que simplemente una serie de creencias o de prácticas que hacemos para sentirnos bien o para buscar la felicidad, sino que realmente es la esencia de nuestra búsqueda como especie, y es la de poder llevar nuestra evolución, poder llevar el legado de todos nuestros ancestros a un futuro tal vez más allá de la Tierra, tal vez más allá del sistema solar, tal vez lograr el sueño de ver un futuro, o no ver nosotros, sino que nuestros hijos puedan ver en un futuro una especie humana que prospere más allá del sistema solar, en las estrellas, en las galaxias. Entonces, para lograr eso tenemos que empezar mínimamente por comprendernos, por tratar de compensar nuestras falencias, las dificultades que tienen nuestros sentidos y nuestro cerebro para permitirnos interactuar con el mundo, y eso para mí es la espiritualidad. Realmente es ese ejercicio de pulir nuestra mente y de pulir nuestra conciencia para no solamente ser felices individualmente, sino para poder permitir la posibilidad, al menos, de una humanidad que no se autodestruya, una humanidad que pueda llevar la vida y la conciencia a todos los rincones de la galaxia. En ese esfuerzo, que obviamente es un sueño, que obviamente es demasiado grande, pienso yo que al menos podemos intentar utilizar nuestra experiencia, utilizar el conocimiento que tenemos y las herramientas que nos da la ciencia para al menos tratar de identificar los puntos de dificultad que todos enfrentamos en nuestra vida, las situaciones en las que nos vemos cayendo en errores y en acciones que causan daño, que nos causan daño a nosotros mismos, que causan daño a nuestros semejantes. Y esa es la idea de este nuevo capítulo de espiritualidad y ciencia, que ahora es Lucid Sapiens. Un enfoque aún personal, aún cercano, pero quiero yo que sea también más práctico, más aplicable a la vida real, que sea también más actual. Hasta el momento he contado mi historia, he compartido el camino que elegí a través de las plantas sagradas en un momento, pero más recientemente a través de la investigación científica para llevar a cabo esa misión, ¿no? De entenderme, de conocerme, de poder vencer un poco esas limitaciones que la mente tiene por naturaleza. Y creo yo que ya es el momento de empezar a utilizar esas herramientas para analizar también nuestro mundo actual. Es difícil de pronto tomar temas de actualidad de lo que sucede en el mundo, de las noticias diarias, de los avances científicos y ver el ángulo de la espiritualidad en ello. Entonces la espiritualidad termina convirtiéndose en un tema repetitivo, ¿no? Donde hablamos sobre las herramientas para ser feliz, para superar el sufrimiento, para vencer nuestros sesgos. Pero allí ya caemos pues en esa repetición de lugares comunes y de consejos y de evidencias que ya pues realmente muchos autores las han condensado en sus libros y hay muchas prácticas digamos de automejoramiento o de filosofía que nos las pueden explicar mejor. Entonces yo lo que quiero hacer ahora, más en esta nueva etapa, es empezar a analizar más el mundo actual, las cosas que suceden, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, en la política internacional, en la sociedad, los cambios que estamos enfrentando. Son cosas de las que he hablado tangencialmente en la economía, por ejemplo. Hice un episodio alguna vez sobre el fin del modelo económico actual, que aún considero que estamos presenciando. Y también he hablado sobre las teorías de conspiración y cómo influyeron, por ejemplo, para elegir a Donald Trump ya dos veces como presidente de Estados Unidos. Y creo yo que esa es un poco la misión que ahora quiero tomar y es analizar el mundo a través del lente de la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Para llegar a un poco más a despertar esa lucidez de quienes tengan la oportunidad de compartir estos pensamientos y también ojalá de aportar sus propias opiniones. Haré lo posible porque estos temas no sean o tengan la menor cantidad de sesgos posibles. Obviamente es imposible perder la perspectiva personal porque pues es la única que tenemos finalmente. Excepto que nos refiramos a estudios clínicos o estadísticas objetivas, normalmente todo estará un poco permeado por la percepción personal, por nuestro filtro ideológico. Pero como digo, el esfuerzo al menos siempre ha sido tratar de reducir ese sesgo de la visión personal y tratar de hablar sobre los hechos. Aparte de eso, bueno, también puedo en algún momento elegir hablar sobre algunas técnicas que yo vaya encontrando en el camino, de las que ya he conocido para enfrentar ciertas situaciones en la vida y básicamente mezclar estos temas, como digo, con estos análisis, observaciones sobre nuestra realidad. Finalmente, la idea es seguir con el enfoque más de conversación, de un diálogo cercano sobre temas que creo yo que nos atañen y que nos importan a todos y que muchas veces pues no se hablan en estos espacios. Entonces, esa es la idea, ese es el esfuerzo que pienso seguir haciendo a través de este canal. Y bueno, aparte de eso, compartir que que es, el canal acaba de sobrepasar los 1000 suscriptores, que para mí es bueno, un poco sobrecogedor, porque la verdad yo nunca me imaginé que este canal fuera a llegar más allá de pronto amigos y algunos conocidos, y pues porque tampoco he hecho un esfuerzo realmente consciente en llegar a este nivel. Han sido algunos años de compartir historias, experiencias e ideas, y pienso yo que poco a poco se ha ido comunicando este mensaje y se ha ido, digamos, expandiendo de una forma, creo yo, muy orgánica, muy natural. No tengo realmente ninguna meta más allá de en cuanto a seguidores o en cuanto a vistas. Esto es también algo que hago por mi propia sanidad mental y por compartir, por estar cerca de quienes eligen escucharme cada 8 días o cada 15 días, o cuando recuerdan que por aquí hay un espacio para hablar sobre ideas y sobre espiritualidad. Entonces, de todas maneras, me pareció algo bonito y algo muy agradable el poder contar ahí con esta comunidad que espero yo que siga creciendo, pero más allá de crecer, pues que se siga fortaleciendo. Voy a tratar de hacer contenido que sea muy relevante para las personas, que de pronto también a medida que vaya recibiendo yo ideas sobre temas que tratar, preguntas u opiniones que también pueda compartir de quienes escuchan estos podcasts, pues así lo haré. Y finalmente, también como algo especial para esta nueva etapa del canal, voy a compartir el documental que mi hermana Julia hizo, y que presentamos junto con el lanzamiento de mi libro Sácame de la Oscuridad, que pues es también como un retrato y una... Y es como una pequeña muestra de ese camino que yo viví en Colombia antes de 2017, que fue el camino de la ancestralidad, principalmente con la comunidad muisca. Y me parece que como un testimonio de la voluntad y el esfuerzo que muchos compartimos de resignificar el pensamiento ancestral de nuestro territorio, el recordar nuestras tradiciones, el honrar a nuestros ancestros, pues es muy bello de verlo en retrospectiva y ver que de alguna u otra forma quienes en ese momento participamos en el proceso de rescatar o de recordar a un pueblo que parecía perdido, hoy en día seguimos de alguna forma tratando de contribuir con el propósito de llevar ese mensaje de los hijos de la Xiscahuaya, de la Madre Tierra, para el mundo, que es cuidar, salvaguardar y respetar nuestro territorio, nuestras tradiciones, con un entendimiento de que pertenecemos a una sociedad moderna, que estamos inmersos en una cultura muy distinta a la que vivieron nuestros ancestros. De cualquier manera, como dije, este testimonio, este documental, pues muestra una pequeña parte de ese pasado y quiero compartirlo con ustedes, con el permiso de mi hermana, quien autorizó su publicación en este espacio. Los dejo ahora con el documental Umni Kumni, Corazón de Oro. Gracias. Somos aquí en la muisca, todos nos sentamos y tratamos de estar en el círculo, todos a la misma distancia del círculo, para indicar de que todos estamos aprendiendo. Nosotros, en las comunidades originarias y ancestrales, no estudiamos y aprendemos por medio del quehacer diario. Es triste que en nuestro medio se esté hablando de lo indígena sin escuchar los indígenas. Cuando el anciano solamente es hecho guiso, está saludando. Buen día. Que tenga un buen día. que tenga un día de luz. Porque el muisca, cuando habla, bendice. Su palabra es de bendición. Que el sol, la luz, resplandezca sobre todos ustedes. Que brillen como el sol. Como hijos de la luz, guerreros solares. Como somos pueblo de caballo, para dar la palabra, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Colocamos el mambre en nuestra boca y luego colocamos el ambín, la ambira, para tener palabra. Palabra de consejo. Palabra que tiene luz, fuerza, iluminación y guía. Ya aso saca me cuye cuye son suca, si chague, si guasin sin gatiba neusa. Icha, inga, muyesca, piquie, icha, hueye, muyesca, chuachamo ya mi kiwamos. Mi nombre es Iguacín Singativa Neusa, autoridad ancestral y gobernador indígena del pueblo nación Muiscachipcha de Boyacá. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de los Muiscachipchas? En el sentido de que si estamos en una recomposición étnica, cultural, de pensamiento, un pueblo aparentemente extinto, aparecen varias, digamos, como un conjunto de tendencias del ser muisca. Algunos resultan haciendo ceremonias de pueblos de Norteamérica, encontramos kibbutz, encontramos comunas con sectas de Oriente, aparecen indígenas cristianos. Bueno, esto es un caldito que no se sabe a qué se sabe, si a mi madre. Es gente, el término muisca. Y muisca es muisca, muisca, muisca. Gente, gente, gente. Gente en el nivel físico. Gente en el nivel emocional. Con todo lo que ellos llevan, las emociones nos llevan a los actos. Las emociones nos llevan a pensar. Con todo lo que ella lleva, siendo gente. Y en el ámbito espiritual, siendo gente. Hay dos tipos de muiscas. Nosotros nos consideramos muiscas chontales, porque también hay muiscas ladinos. Los ladinos son aquellos que dejaron su cultura para asimilar la otra. Y aún siendo irreconocidos por el Estado, pues piensan más como el otro. En tanto que los chontales estamos haciendo un gran esfuerzo de buscar el pensamiento ancestral tal como nos dejaron nuestros abuelos. No hay dogmatismo ni sectarismo en la doctrina muisca, porque somos muy respetuosos del camino de cada quien. Sabemos que en el conjunto de la individualidad está la armonía. Yo he puesto el ejemplo que es como cuando nos hacemos en círculo, tiene ese significado. Si estuviéramos, bueno, allí está la llama, pero pues si fuese un fuego más grande, seguramente podría cada uno de ustedes describir el fuego como lo ve desde su silla. Y es la verdad de cada uno. No podríamos decir que lo que yo veo solamente eso es el fuego. Por eso el espíritu fluye y refluye en esta forma, porque de esa manera, al recoger la experiencia de todos mis hermanos, empezamos a percibir, empezamos a intuir la verdad. Una de las ordenanzas que hay dentro de la muisca es el no replicar la palabra. Y algunas personas han interpretado que eso quiere decir que es que el que habla solamente tiene toda la verdad, tiene la razón, y no es así. Es simplemente que respetamos esa verdad y todos empezamos a tejer. Ese es el misterio del tejido. porque con la palabra tejemos. Chovi, Italia, Italia, Muyesca, ya es agua furativa la que está acá. En cuanto a comunidad muisca, específicamente de Bacatá se dice, la mujer no se visibiliza, porque cuidamos. Cuidamos y resguardamos. Aunque también tenemos palabra. Y en mi tejido voy escribiendo y voy creando. Nosotras tenemos el uso. Cuando hacemos girar el uso, hacemos girar el mundo. Y también creamos. Nuestros compañeros tienen popola. Nosotros cuidamos a nuestros compañeros desde nuestro tejido. Y el tejido no solamente es hacer mochila. El tejido es una forma de vida. Es coger todos esos hilos que padre y madre nos ha dado y hacer la manta más hermosa para la creación. Nuestro compromiso no es con ningún abuelo físico. Nuestro compromiso es con la creación. Cuando hablan las abuelas de poner un pensamiento bonito, de un pensamiento hermoso, un pensamiento de creación, es un pensamiento con el más alto fin, con el más elevado propósito, del cumplimiento de las ordenanzas de la madre, del cumplimiento de los sueños de Padre, Madre, Dios. Diría un occidental, el cumplimiento de su voluntad. La otra diferencia es que nosotros hablamos de Dios Madre, Dios Padre. Reconocemos que la energía para que circule tiene polaridad, pero no en el sentido occidental. Hablamos de un negativo porque tenemos que referirnos en términos occidentales, pero no es el mismo término occidental usado. Pero el imaginario del diablo no existe en el muisca. Ese diablo lo traen del otro lado, o sea, no lo conozco. En la cosmogonía muisca solamente existe el padre y la madre y el gran espíritu. Entonces ahí empezamos a chocar, ¿no? Pero lo interesante es que estoy tratando de justificar por qué se estigmatizó y satanizaron nuestros territorios. Cuando llegaron aquí, no habían herejes ni paganos. Entonces dijeron, hijos del demonio, seres sin alma. Después lo rectificaron, ¿no? Dijeron, ay, sí tienen alma. Entonces, nuestros sitios sagrados ancestrales, como Suepuyeque, donde estamos, como el Farfacá, Fatativa, y lo que llaman hoy los distintos corredores arqueológicos, son nuestros sitios sagrados. Pero cuando uno va al territorio y habla con la gente del campo, uno les pregunta sobre las piedras del diablo, entonces se asustan y le empiezan a decir, ah, allí, allí. Entonces yo me voy a esos lugares del diablo. Está recreada una pequeña gueta, una casa labranza muisca, la risgua, chisgua, riga. Ellos dicen que la hoja de hacer tamales, pero no, está sagrada. Esta semilla se hace collar cuando el niño ya es varoncito. Hacerle un huequito a esta pepa es una ceremonia. Las montañas, hay algunas montañas en el territorio de Boyacá que se llaman chontales. Antiguamente en Muisca no vivían las montañas, hoy día sí. Porque los chontales, para protegerse y para no ser asimilados por el otro, viajaron hacia esos territorios prohibidos, donde están nuestras lagunas de pagamento, los territorios sagrados. chonto son los frutos nativos. El chontaduro, el plátano chonto. Por eso existen los chontales, es lo nativo. En tanto que los transgénicos, pues ya es el pensamiento del otro. Es la alteración del mismo pensamiento de la naturaleza. Y que es un fruto estéril. Porque no ha dado dos, tres cosechas y hasta ahí llegó. Ya, ya, se dice que los pueblos indígenas, y nos tratan de indios ecológicos, nosotros no entendemos esa palabra, somos los que cuidamos la madre tierra. No, la responsabilidad es de toda la humanidad. Que nosotros estemos resistiendo y perviviendo en el tiempo para que la tradición no se pierda en esa relación es distinto. Se habla mucho de la sanación a la madre. Se habla mucho de que la madre está enferma. Se habla de tantos temas. Pero en mi sentir, he visto que lo más importante es que nos ayudemos a nosotras mismas. La madre está enferma y si la madre está enferma es porque nosotros estamos enfermos. Porque el territorio es el reflejo de nosotros y nosotros somos el reflejo del territorio. Este es el primer territorio. Pero este territorio es la imagen del territorio donde vivimos, donde habitamos. Esto es papita, esto es yuquita, esto es maicito, esto es quinoa, esto es tabaco, esto es coca, jayo. Todo lo que hemos recibido de la madre como alimento se ha transformado en lo que tenemos como cuerpo. Ese cuerpo no lo ha prestado a la madre. Y lo hemos enfermado con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con la desobediencia de ese, de esa primera ordenanza de no hacerse daño, de no hacer daño, de no permitir hacer daño. Porque para nosotros la madre no son recursos naturales, es un ser vivo. En él estamos. Estamos entre el suelo y las estrellas. Y la tierra solamente, ella en sí, sin agua, sin la luz del Padre, no produce. Entonces necesitamos que haya esa armonía entre todo lo que son los componentes de la madre. El muisca no habla de lo que es bueno en el sentido para mí. Lo que es bueno para la comunidad, sí es bueno para mí. Pero si es bueno para mí, pero para la comunidad no lo es, no es bueno. Desde el pensamiento ancestral, juramos a la madre tierra. Y aquí, el cantar de un pájaro, si deja de existir, seguirá cantando en el calendario espiritual. Allá, en los mundos de nuestros seres espíritus. Queremos decirle a la humanidad que es responsabilidad de todos. El agua es la misma en todos los lugares de la tierra. El fuego es el mismo. El aire es el mismo. El ser humano en todos los tiempos es el mismo. Hay que cambiar el pensamiento. ¿Cómo estamos abriendo la llave en la casa? ¿Cómo estamos respirando? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Eso hace parte de la madre. Porque nosotros somos hijos de la madre y somos la misma madre. Todos tenemos el mismo espíritu. Aquí no hay banderas para el espíritu universal de vida. El amor es universal. La solidaridad es universal. La fraternidad es universal. La igualdad es universal. Gracias, mis hermanos. Gracias por venir a sanarme. Gracias por su fuerza. Gracias por su luz. Gracias por su amor. Porque esto no sería posible sin ustedes. Yeah.